Emma. Esta noche sin ley. Tiny Looney Tunes, Franco el Gorila, Benjamin, White Record. Oye mama, esta noche yo estoy seguro de que este ritmo te acelera. Máquina, lo oye.